ya nos vamos a adentrar a lo que este lunes 1 de agosto se cumplen 5 años de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, el brujo para sus conocidos, amigues, familiares. Y para poder hablar un poco de en qué situación está la causa, le agradecemos eternamente a Victoria Heredia, abogada de la familia, que tenemos en línea y que hemos producido en tan poco y tiempo récord. Bienvenida, Verónica. Hola, buenas tardes. Gracias por atendernos, gracias por en realidad te recibimos con mucha gratitud por tan poco tiempo en haberte contactado para poder salir al aire. Bueno, son muchas los movimientos que, no muchos, pero sí un movimiento último que hubo en la causa que tiene que ver con esta última, digamos, esta testigo que formaba parte de la gendarmería cuando desapareció Santiago. Pero antes de adentrarme a ese detalle, quisiéramos saber en realidad en qué situación está la causa con respecto a la Corte Suprema de Justicia. No sé, comentarnos por dónde a vos te parezca mejor. Bueno, en principio quisiera aclarar que el 1 de agosto del 2022 se cumplen 5 años de la desaparición de Santiago, no de su muerte. Claro. Porque no sabemos la fecha de muerte de Santiago. Y si bien es una forma de decir, diríamos, que describimos el tipo penal, ¿no? Claro. De la desaparición forzada seguida de muerte, ese sería el tipo penal, nos necesitamos aclarar que el 1 de agosto no es la fecha de la muerte de Santiago, porque todavía desconocemos cuál es la fecha. Entre el 1 de agosto y el 17 de octubre pudo haber fallecido en cualquiera de estos 78 días, pero necesitamos aclararlo porque justamente la aparición sin vida del cuerpo de Santiago el 17 de octubre hizo desaparecer todos los días, estos 78 días que estuvo desaparecido. Por eso, si bien sabemos que inclusive nosotros mismos al principio comenzamos a decir desaparición forzada seguida de muerte, ahora debemos aclarar para que no desaparezcan todos los días que él estuvo desaparecido. Claro, sí, se entiende. Bueno, esta es la primera aclaración. Luego, tal como decís, la Corte Suprema de Justicia tiene hace más de 2 años la decisión de establecer qué se investiga, el alcance de la investigación. Como mínimo, la Cámara de Casación Penal como mínimo ha ordenado continuar la investigación, revocó el archivo dispuesto, ordenado por el juez Geral en el año 2018, esto fue revocado en diciembre del año 2019, por lo tanto la causa debería estar investigándose, pero como el doctor Gerard, el juez a cargo, que continúa a cargo de la causa, no va a hacer ninguna, no va a tomar ninguna medida hasta que la Corte Suprema de Justicia no establezca que él continúa o no al frente de la causa. Por lo tanto, a pesar de tener un nuevo testimonio ahora desde las propias fuerzas de gendarmería, que da cuenta, que dice todo lo que ella escuchó desde el 1 de agosto del año 2017, y días y meses después, todo lo que fue sucediendo desde la propia fuerza de gendarmería, ha declarado ante el fiscal, es una declaración que está incorporada en la causa, sin embargo, no se ha adoptado ninguna medida. Verónica, ¿qué tal? Matías te saluda. Hola, buenas tardes. En relación a este último testimonio, se habla de un puesto de gendarmería en Benetton, ¿no? Y eso fue algo que desde el principio siempre sobrevoló, la idea de que había ciertas edificaciones en el terreno de Benetton. Hasta se habló de que podría haber allí algunas cámaras frigoríficas, que luego sufrió un incendio. Digo, ¿esto está siendo investigado a fondo por la justicia? Digo, ¿por qué se habla de un puesto de gendarmería en Benetton? ¿Existe realmente esa posición de manera edilicia, física? Bueno, en primer lugar, no se está investigando nada. No, claro. Solamente no se investiga esto que estás diciendo, sino que no hay ningún tipo de investigación, que no hubo nunca. Claro. Esto es también nuestra denuncia desde el primer momento. Lo cierto es que el puesto de gendarmería, del destacamento de gendarmería en la propiedad de Benetton no solamente existe, sino que está acreditada en la propia causa penal. Esto cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, asume el ministerio en diciembre del año 2015, el objetivo fue militarizar la zona, toda la parte de la cordillera, de la ruta 40. Eso está acreditado en el expediente que fue pedido expresamente por el propio juez Otranto de que remitieran, que mandaran más fuerzas de gendarmería, y una de estas fuerzas, de un grupo, se estableció dentro de la propiedad de Benetton. Estamos hablando con Verónica Heredia, abogada de la familia de Santiago Maldonado. Se cumplen el lunes 5 años de la desaparición de Santiago. Verónica, en 2019 hubo un cambio de gobierno. El Estado comenzó a ser administrado por otra fuerza política, por una coalición en este caso. ¿Qué ha hecho? Digo, sabemos la relación que hay entre el poder político y el poder judicial. Hemos seguido a Sergio, el hermano de Santiago, en redes sociales y hemos charlado con él a propósito de las exigencias al Estado argentino que va cambiando de color político. ¿Qué ha hecho el Estado, en este caso la coalición peronista, desde que asumió hasta esta parte por la causa de Santiago? Bueno, en realidad observamos que la carencia, ¿no?, la ausencia de poder, del poder político, si es que existiera una decisión política para modificar este poder judicial, que claramente responde no a derechos, sino a intereses. Claramente, si la propia vicepresidenta, que es la persona que tiene mayor poder político, ¿cierto? O sea, es la vicepresidenta del Poder Ejecutivo, es la presidenta del Poder Legislativo, dice que 4 cortesanos son la máxima representación del Poder Judicial en la Argentina, que ya tienen una sentencia dictada y hasta firmada en su contra, ¿qué nos queda para el resto? Entonces, el poder político dice, ha estado diciendo desde que asumió en diciembre del 2019, que el poder judicial, no hay poder judicial, que está cooptado, que los sótanos, que son los sótanos de la democracia, el poder judicial, pero nosotros lo que podemos decir es que no hay poder político modificar ese poder judicial, que sería la garantía de las personas, de la garantía del poder ejercer nuestros derechos. Y sí, por eso, no hay poder político, no hubo decisión política. Ahora claramente pareciera que ni siquiera tuvieron poder político, pero lo cierto es que no hubo una decisión política de este gobierno para modificar la impunidad de la desaparición y de la muerte de Santiago. Verónica, te consulto ahora, bueno, con el tiempo que ha pasado, ¿no?, la causa totalmente estancada y demás, ¿no?, y analizando lo que fue esa autopsia, supuestamente con tantos peritos, con tanta gente de renombre, y un resultado que, bueno, nosotros no somos entendidos, pero bueno, de acompañar estas causas y a la lectura nos pareció bastante vacío de resultados, ¿no?, como que no respondió un montón de preguntas y cuestiones que quedaron abiertas al encontrarse el cuerpo de Santiago. ¿Qué análisis podés hacer vos después de todo este tiempo? ¿Cuál es tu visión de esa autopsia que, bueno, para mí quedó bastante malograda su conclusión? Tanto la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia en septiembre del año 2019 como la Cámara de Casación Penal advirtieron que el informe de la autopsia no era concluyente. Claro. De ahí no se podían sacar ninguna conclusión, o sea, la conclusión ni siquiera de la data de muerte de Santiago, y entonces mandó a ampliar ese informe de esa autopsia, como mínimo proponiendo que como medida se llame a la palinóloga, que por ejemplo afirmó que el polen en la ropa de Santiago no pudo haber estado más de 20 o 30 días en el agua. Bueno, todas estas preguntas que nosotras hicimos en el expediente y el juez se negó a contestar, a pedir explicaciones, a ampliar ese informe, tanto la Cámara de Apelaciones como de Casación dijeron, no, acá como mínimo necesitamos conocer qué información, que se expliquen estas contradicciones propias de este informe. Por ejemplo, el estudio histopatológico dice, afirma, que no se encontró diatomeas en la médula ósea del cuerpo de Santiago. Esto quiere decir que esta característica, esta variable imprescindible para determinar que la causa de muerte ha sido la sumersión, ha sido el ahogamiento, no está. Entonces, estos son datos que no les quedó otra que admitir este famoso autopsia categórico, como obtuvo Geral, de 55 peritos que no fueron tales, no dan esta información. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Nosotras decimos, desde el primer momento estamos diciendo que no hubo una investigación, que el objetivo fue primero negar y luego, cuando apareció el cuerpo, cerrar como si Santiago se hubiera ahogado de por torpe directa, prácticamente. Y esto es el objetivo que cumplió el juez Geral al archivar la causa, afirmando algo que ni siquiera puede afirmar porque no lo dice. Que nosotros siempre dijimos, no se dice ni siquiera la data de la muerte, la fecha de la muerte. Si no sabemos cuándo, tampoco podemos saber cómo. Una de las prácticas que muestran sistematicidad en los casos de desaparición y de represión estatal es la investigación que se hace de forma ilegal sobre la familia, muchas veces, de la persona desaparecida. Hace dos semanas el juez Daniel Rafecas archivó la causa que había sobre el espionaje a Sergio Maldonado. Ustedes, Verónica, van a apelar esa decisión. Causa, en realidad, yo no estoy patrocinando esa causa. Esa es una causa que inició Miriam Bregman con otros compañeros y compañeras, y Sergio sumó su denuncia, digamos, en esa causa. Por lo tanto, entiendo que sí, que Miriam van a apelar esa decisión. Pero lo cierto es que este espionaje que claramente se hizo a Sergio, existe una causa que está todavía en la Corte Suprema, justamente con la pinchadura de teléfono a Sergio. O sea, ¿qué más pruebas que se investigó ilegalmente a Santiago, que el propio Geral dijo que era ilegal la pinchadura de teléfono de Sergio? Entonces, estos pasos que va dando este Poder Judicial para ir consolidando la impunidad. Entonces, hechos tan a la vista de todos, como es el espionaje que sufrió Sergio, que sufrieron también Alejandra Barrio, o sea, varias personas que estuvieron acompañando a la causa del primer momento, el juez Rafecas entiende que no hay pruebas y entonces archiva la causa, desestima la denuncia, sobreseyendo, por ejemplo, a Gonzalo Cané, que era quien llevaba y traía e instalaba las pistas falsas en la causa de Santiago Maldonado. Bueno, por eso nosotros vamos viendo cómo el Poder Judicial va dando las respuestas que para consolidar la impunidad. Empiezan con el archivo de estas causas de espionaje, y bueno, y veremos cómo intentarán nuevamente archivar o no la causa de Santiago. Por eso este primero de agosto, en realidad, tenemos que estar todas y todos precisamente para, no solamente para que no se consolide la impunidad en el caso de Santiago, sino para todos y todas que sufren y han sufrido y van a seguir sufriendo, lamentablemente, la represión del Estado.